11 de la mañana con 10 minutos, seguimos en la mañana de verano de Radio Encuentro. Nos dicen que ya estamos nuevamente con nuestro móvil. Américo, ¿por dónde andás? Aquí estamos en la esquina de Belgrano y La Prida, frente a la Casa de Gobierno de la provincia de Río Negro, en donde funciona un bar. Sí. Están sacado algunas mesas del interior de este bar para armar en la esquina, en la ochava, se va a armar aquí una conferencia de prensa que van a brindar sindicatos nucleados en la CTA. Ahí vemos a referentes sindicales de ATE, está Rodolfo Aguiar, también está Mario Soriani por parte de la UNTER, podemos ver también a Pablo Barreno de CITRAJU, sindicato que representa a los trabajadores judiciales de la provincia, Nelson Velázquez, secretario general de SOGEM, sindicato de obreros y empleados municipales. El objetivo es poder brindar una conferencia de prensa en donde se van a dar a conocer las posturas de los diferentes gremios nucleados en la CTA de cara a lo que, bueno, van a ser las negociaciones salariales, las paritarias, que se van a iniciar en este mes de febrero. Seguramente ya, de hecho, los docentes tienen previsto la reunión paritaria el día viernes. En el caso de CITRAJU, están pidiendo que convoque a las paritarias desde fines del año pasado. Han hecho, de hecho, algunas movilizaciones y paro solicitando esto. ATE, que pide la incorporación a la discusión salarial. SOGEM, que también está conversando con el Poder Ejecutivo Municipal para poder acordar la pauta salarial del año 2016. Esta es la situación de los diferentes gremios que representan a los trabajadores del Estado, provincial y municipal. Y por eso, para dejar en claro cuál va a ser la postura de la CTA, que se ha convocado esta conferencia de prensa, que ya está a punto de comenzar. Vamos a ir acercándonos. No sabemos quién va a comenzar, pero creo que va a ser Rodolfo Javier, como secretario general de la CTA en la provincia de Río Negro. No sé si estamos ya en condiciones de comenzar. Ya va a iniciar Pablo Barreno. Bueno, Pablo Barreno, secretario general de CITRAJUR, Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia de Río Negro, va a iniciar esta conferencia de prensa. Lo escuchamos. Bueno, en principio, gracias por acudir a la convocatoria que hemos hecho desde los sindicatos estatales. Es importante poder avanzar manifestando claramente cuál es la voluntad de los trabajadores, los que estamos sentados en esta mesa. Y en ese sentido, que ha sido un trabajo importante, digamos, en la búsqueda de consenso, hemos acordado tres o cuatro puntos fundamentales. El primero tiene que ver con el piso del 40% para la negociación salarial, con revisiones trimestrales, atendiendo la tremenda pérdida de poder adquisitivo que han tenido los trabajadores, no solo por la devaluación respecto que se ha hecho en virtud de las políticas económicas del gobierno nacional, sino teniendo en cuenta además otros factores que son fundamentales y que todavía no se ha hecho un impacto real, como puede ser los tarifazos y los servicios públicos. El otro punto fundamental tenía que ver con la solicitud de paritarias libres sin techo, que es una cuestión fundamental para nosotros. Y el último punto tenía que ver con claramente condenar los despidos, pedir la reincorporación de todos los trabajadores despedidos a lo largo y ancho del país, y además claramente también la voluntad de todos los sindicatos que estamos acá presentes, tenía que ver con protestar en contra de la criminalización de la protesta, en un claro intento del Estado por estigmatizar a los trabajadores que defienden a otros trabajadores que en este caso hacen la representación de los mismos, como le ha pasado al compañero Rodríguez, y es por eso que también la solidaridad con el compañero. Bueno, muy bien. Es la introducción que ha hecho Pablo Barreno. Seguramente ahora vamos a escuchar a Rodolfo. Agradecer la presencia a todos los medios de prensa. Por supuesto, una vez que escuchamos al compañero Barreno, ha sintetizado cuáles han sido los puntos de acuerdo que hemos tenido las distintas organizaciones. Desde hace que decimos, destacamos este pronunciamiento conjunto. Luego de varios años en nuestra provincia, se ha alcanzado. Decimos, servirá Bueno, lo cierto es que no tenemos duda que servirá para poner en evidencia que hoy estamos diciendo que no puede, que el 40% debe ser un piso para las negociaciones salariales para el primer semestre del año. Y por supuesto, desde ATE somos quienes más tenemos que destacar ese punto, que han acompañado, que han todos los sindicatos acordado, que tiene que ver con las paritarias libres para todos los sectores. No puede ser que Río Negro siga siendo la única provincia en la que no discuten todos los sindicatos que están reconocidos legalmente. Por ejemplo, mañana, en la función pública, nuevamente, inconstitucionalmente y de manera legal, pretende discutir salarios UPCN. Nosotros, para terminar esta conferencia, lógicamente, mañana desde ATE vamos a intentar evitar esta discusión. Por eso adelantamos que a partir de las 6 de la mañana, mañana se acampará y se bloquearán todos los ingresos a la función pública. Si hay alguien que tiene que discutir salarios acá de manera ilegal, no lo harán de escondidos en otro lugar. Así que desde hace entonces destacamos este pronunciamiento y creemos que es un importante avance en el entendimiento de los distintos sindicatos, importantes gremios que hoy están sentados acá, que tienen ámbito de acción en la administración pública. Vamos a escuchar ahora al secretario general de la UNTER, a Mario Corel. Agradecer la presencia como sindicato docente. Sabes que no fue muy difícil ponernos de acuerdo, fundamentalmente en este porcentaje, que la propuesta salarial ronde el 40%, que no sea inferior a ese número en función a la inflación, a la disposición de nuestra moneda y los tarifazos que concretamente comienzan a partir de la fecha. Y para nosotros es importantísimo este encuentro, que muy bien lo decíamos el 22 de diciembre, cuando nos nucleamos, nos movilizamos el 22 frente a la legislatura, de empezar a fortalecer este espacio como trabajadores estatales, que seguramente vamos a ir fortaleciendo. En nuestra reunión de comisión directiva el día viernes, hacíamos mención a esto, que hay que fortalecer, uniendo como sector de trabajadores y empezar a mancomunar estos esfuerzos. Y también pensamos ir un poco más allá, de empezar a fortalecer un espacio que tenemos como sector docente y también como trabajadores, que es el bloque patagónico, donde nos va a llevar adelante a llevar las banderas de nuestros trabajadores, de nuestros representados. Por lo cual, es una señal clara hacia el gobierno provincial, donde se tiene que empezar a acomodar a esta realidad socioeconómica para que verdaderamente los trabajadores podamos vivir dignamente y que este ajuste, este costo que se le está brindando a los grandes grupos económicos con las medidas del nuevo constitucional, no lo paguemos los trabajadores. Desde acá, desde este lugar, ese va a ser el pronunciamiento, es lo que vamos a llevar a la paritaria del día 5, donde vamos a pedir no solamente la gestión laboral, sino también las debidas condiciones de edilicia para poder comenzar, si llegamos a un acuerdo salarial, el día 29 con total normalidad las clases. Unas consultas al secretario general de la Junta respecto de lo que va a ser la paritaria el próximo viernes. Vamos a escuchar. Que para diciembre rondaba el 30% al primer trimestre, por lo cual sobre esa base queremos seguir discutiendo, y con un periodo del primer semestre el 40% en función a la realidad que se viene. Nos parece correcto que no haya techo en la paritaria, por lo cual se debe trabajar en ese sentido, y queremos, para llevarle a los compañeros en el Congreso que se va a venir en el mes de febrero, una propuesta que sea evaluable, que impacte en el valor índice, que en definitiva siga avanzando en la calidad del salario, que permita vivir dignamente al sector trabajador. Como general, la función pública, en la marca de alguna manera Bueno, le están preguntando por la opinión de la función pública, que lo que considera el colega es que en la reunión con UPCN, el gobierno UPCN, es donde se marca generalmente la tendencia y los incrementos para el resto de los sectores. Vamos a escuchar a Rodolfo Ayer, que está respondiendo. Los medios de comunicación tampoco. llegó la hora de aceptar que Río Negro sigue siendo la única provincia, al menos de toda la región patagónica, en la que no discuten todos los sindicatos. Si usted tiene la posibilidad de revisar cualquier convocatorio, va a ver que se sienta ATE, UPCN y todos los sindicatos juntos. En la vecina provincia de Buenos Aires, más de 14 sindicatos son los que se sientan a discutir la paritaria de lo estatal. Entonces, la primera, la condena a la discriminación sindical que propicia y profundiza este gobierno de la provincia de Río Negro. Decimos profundiza porque es cierto que no es una ley que haya construido el actual gobierno, sino que se construyeron en décadas anteriores y que el actual gobierno, con la legitimidad que logró en las últimas elecciones, debió haber propiciado una modificación, una transformación profunda del Estado y no lo hizo. Por lo tanto, al menos desde ATE, no tiene ningún valor lo que se discuta mañana, porque no están los trabajadores representados en esa discusión. Los trabajadores estamos afiliados. Los más de 8.000 sindicalizados en ATE, que decidimos por voluntad propia. Es decir, nosotros somos afiliados de ATE. Y la mayoría de los países no está sindicalizada en ningún gremio. No tenemos derecho a discutir democráticamente, por lo tanto, para nosotros no tiene ninguna validez la discusión que se lleva adelante, que ya hemos dicho que, por otro lado, no será una discusión, será una pantomima, será una farsa, porque ya existe un acuerdo como existió en los años anteriores entre escalecistas, y por otro lado lo decimos también. No sabemos, mire, los sindicatos todos tienen un fin noble, nosotros tenemos que tener cuidado de dividir lo que es su PCN de lo que es su dirigencia. Todos los sindicatos tienen un fin noble. Ahora, que discutan los salarios, nuestros salarios, una dirigencia que fue puesta a dedo, que no fue votada por los trabajadores, pero que además está procesada por estafa, permítame decir que nosotros no tienen, por eso mañana bloqueamos la función pública. Queremos impedir ser víctimas de un teatro de discusión salarial en la provincia. Bueno, le preguntan qué va a pasar si se resuelve mañana y se hace la reunión. Y cantidad de afiliados. Los 3 años pasados nos recibió. Deberemos seguir construyendo la fuerza colectiva capaz de poder llamar la atención de nuestros gobernantes en algún momento. No le quepa duda que después, que nosotros también tenemos nuestros intereses, después de esta discusión de oficina, ATE tendrá 1.000 afiliados más inmediatamente en este mes de febrero. Esta afiliación masiva que va a tener el sindicato UPCN, si pretende acordar un aumento salarial a espalda de los trabajadores, a nadie le escapa. Así ha venido sucediendo. Cada vez que UPCN acuerda salarios sin una asamblea, sin consultar a los trabajadores, ATE crece. Este es el camino que vamos a tener en este ingreso. Bueno, hace la conferencia de prensa, están consultando ahora sobre la posibilidad de que exista una diferencia en los porcentajes que se van a otorgar a los diferentes sectores, ¿no? Del Estado provincial principalmente, que mayormente están representados aquí. Reiteramos, conferencia de prensa, presencia de Rodolfo Aguiar, que recién escuchábamos, secretario general de ATE, presencia de Pablo Barreno, también secretario general de Citrasur, Mario Floriani, secretario general de UNTER, y también hay presencia en todos municipales, en este caso con la representación de Nelson Vela. Están consultándole por la paritaria que ha solicitado Citrasur. Vamos a escuchar. Es importante que la podamos remarcar nosotros desde nuestro sindicato. Simplemente de los acuerdos de los demás sindicatos, en este caso digamos, la representación del CN, en los últimos 5 años las demás organizaciones han tenido incrementos salariales, inclusive la suba de lo que se acordó en otro lugar, con lo cual pensar, digamos, que si bien puede marcar un rumbo y que esto sea definitivo, me parece que no es así. Cada organización ha sabido, digamos, delineado cuál ha sido la política salarial que tiene que plantearse. Nosotros claramente nuestra política tiene que ver con la redistribución del ingreso. Entendemos que para nosotros es ilegítimo que se sigan planteando las mismas diferencias salarial y los privilegios que tiene el servidor de la justicia respecto a la justicia salarial. Nosotros queremos redistribuir el ingreso. En este marco, lo que planteamos claramente como política salarial, independientemente del piso del 40%, es que queremos tener el mismo régimen salarial que tiene el Poder Legislativo. Como una política salarial que básicamente va a hablar de la transparencia y la equidad de los trabajadores. Cuando hay contactos con el APEL, Sí, totalmente. Complejo, como parte de esta reunión, que me parece que es importante en los primeros inicios, como otros compañeros de otros sindicatos, en los cuales me parece que este es el camino, y yo creo que más temprano que tarde todos los compañeros vamos a estar sentados en esta mesa, no me cabe ninguna duda. ¿Tienen fecha prevista para la paritaria con el superior? En virtud de la ley 5009, los términos son de 10 días hábiles, y se empiezan a contar a partir de hoy, con lo cual nosotros vamos a esperar los 10 días hábiles. Para el caso que no convoque o que no sean convocados esos términos, veremos lo que tenemos que hacer. También recordamos, en virtud del cumplimiento del Superior Tribunal de Justicia, no solo hemos presentado una denuncia por mal funcionamiento de funcionario público a los vocales del Superior Tribunal de Justicia, sino además que se genere una comisión de seguimiento de la legislatura, atento que nuestra ley, que es la quinta en el país y una de las pocas leyes paritarias en nuestra provincia, ha sido por todo el arco político de la provincia de Río Negro y está siendo incumplida sistemáticamente. En ese sentido, no solo se violenta la voluntad, digamos, y los derechos de los trabajadores, sino claramente se violenta la voluntad expresa de otro poder del Estado. Bueno, consultas a Nelson Velázquez por situación de sociedad. A ver, lo escuchamos a Nelson Velázquez. Estamos reuniendo ahora el 10 de febrero, ya para también para tratar tema salarial, como ya dije en otros medios anteriormente. La idea del SOGEN es que la mesa de la función pública, o sea, lo que se discuta en la mesa de la función pública sea semestral. Sí. Y también con este 50% que hicieron. Y estamos trabajando en eso, sí. Bueno, ahí entonces la palabra de los referentes sindicales están ahora consultando por otras cuestiones que hacen. Sí, Américo. Américo, si te parece, mira, dejemos hasta aquí la conferencia de prensa y volvemos en unos minutos a ver si podés conversar con Aguiar por temas pendientes que tenemos con él. ¿Qué pasa con la carátula que le hicieron hace pocos días, con su detención, y qué pasa con esa causa? Y además, ¿qué pasa con los trabajadores que hacían el servicio de limpieza en la Universidad Nacional del Comahue? Uh-huh. La empresa tercerizadora Litoral Clearing, creo que es, ¿no? ¿Te parece que nos conversemos un ratito más con Aguiar, que lo tenemos ahí? No. ¿Cómo no? Una vez que termine la conferencia, perfecto. Vamos a poder bueno, hablar con él. También estamos atentos a ver si conseguimos por ahí vecinos que utilizan el servicio de colectivo para que nos digan su impresión sobre lo que pasó esta mañana, ¿no? Que se encontraron con que hoy el servicio de colectivo aumentó de 6 pesos a 7,50, ¿no? Sí. ¿Te parece? Sí, cómo no, cómo bueno, Américo, nos conectamos en unos minutos, ¿eh? Hasta luego. Muy bien, ya son las 11 de la mañana con 28 minutos. En un ratito pasamos el limpio esto que fue la conferencia de prensa de los gremios de la CTA, ¿te parece?